Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Como ustedes ya saben, amigas y amigos oyentes, por lo menos una vez al año estamos intentando hacer nuestro programa de Voces Nuestras aquí de Vida Cotidiana, hacerlo desde una comunidad. Este año pues hemos aprovechado también que estamos visitando la región de Térrava para poder hacer también, encontrarnos con gente muy interesante que está trabajando mucho. A un agradecimiento también a Leonardo León, que va a estar en los controles, y pues agradecerles a ustedes que cada jueves nos están acompañando. Y ustedes no se imaginan, estamos aquí grabando y transmitiendo desde la comunidad de Térrava. La gente está reunida, así que van a escuchar un poquito risas y algunos ruidos incluso de cómo se llama, de personas que nos están rodeando aquí. Estamos en la casa de doña Isabel Rivera y vamos a entrevistar el día de hoy a dos personajes de este lugar de Térrava, aquí en el sur. Vamos a empezar por saludar a nuestras invitados y invitada del día de hoy. Ella es Elides Rivera, ella es una de las fundadoras de Mano de Tigre. Es una organización de mujeres, así que bienvenida, Elides, a nuestro programa. Muchas gracias, Lili, por estar aquí, por permitirme participar de este programa. Gracias. Ay, bueno, gracias, Elides. Y también tenemos a nuestro lado a Asdrúbal Rivera. Él es el que coordina o apoya también al movimiento de jóvenes aquí en Térrava. ¿Cómo estás, Asdrúbal? Buenas, Lili, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder expresar un poco lo que estamos haciendo. Gracias por tu programa acá con nosotros. Sí, bueno, es un honor realmente estar aquí en la comunidad de Térrava. Vamos a explicarles un poquitito a la audiencia de que cuando hablamos de Térrava, dónde se encuentra Térrava y además qué territorio, que es un territorio indígena. Contemos un poquito el IDES de Térrava para ubicar a nuestra audiencia, que es a nivel nacional. Sí, claro. Bueno, Térrava es uno de los 24 territorios indígenas que habitan acá en el país. Estamos en la región sur, en el cantón de Buenos Aires. Comprende parte también de lo que es el río general, como se le ha llamado políticamente, pero ancestralmente es el río Térrava. Y vamos a ver, Asdrúbal, ¿qué es lo que hay aquí en la comunidad? Para que la gente se dé una idea, recuerden que estamos en radio, entonces no es televisión, no están viendo la gente lo que yo sí estoy viendo, que estamos viendo ranchos, está la escuela, están cosas. Cuente así como para que la gente se tenga una imagen de lo que estaríamos viendo aquí en Térrava. Bien, ahora nos encontramos en la casa de la familia de doña Isabel. Estamos en una casita tradicional, llamados ranchos tradicionales, y pues es una comunidad donde habitan pues indígenas térravas. Somos, como lo decía la compañera Elides, es un territorio indígena con aproximadamente unas 10.000 y resto de hectáreas, y pues tenemos a nuestro lado un río hermoso que se llama el Río Grande de Térrava, como lo conocieron ancestralmente nuestros abuelos, y pues un lugar donde puedes venir a respirar aire puro, aire fresco, donde la gente te recibe con mucho cariño, donde te vamos a hacer sentir como si estuvieras en tu casa, las abuelas compartiendo sus tacitas de chocolate, sus tamalitos de arroz, Todo eso pues es parte de nuestra identidad como pueblo y es lo que ofrecemos a los que amablemente nos visitan y nos dan la oportunidad de compartir nuestra cultura, que es única acá en Costa Rica. Es única y bueno, también la población es como de 1,500 familias. No, Lili, realmente los Terrabas somos más que poquitos. Según el censo del 2000, nosotros los Terrabas éramos 121 habitantes indígenas y aproximadamente creemos que en este momento podemos estar llegando tal vez a unos 800, porque eran 621 entre mayores, personas adultas, niños y pequeños, ¿verdad, bebés? Entonces, ahorita podemos estar llegando a aproximadamente de unas 800 y un poquito de personas. Familias, tal vez unas 200 y algo por ahí andamos en el territorio, sí. Ah, bueno, pero también aquí habitan personas no indígenas. Sí, correcto, aquí habitan personas no indígenas, que viven en el territorio, pero también nosotros hemos determinado que el territorio, como lo dice la ley, el territorio de los indígenas y para los indígenas. Entonces, no lo contemplamos dentro de la población indígena que estamos aquí asentados. Ah, muy bien. Entonces, si ustedes me vieran aquí sentada con el IDES y con Asdrúbal, verán que ellos están en una hamaca. Están en una hamaca y digo yo, wow, esto es impresionante, ¿verdad? Que podamos hacer este programa así tan libre como se siente uno aquí, de que estemos sentados en hamacas y relajados, ¿verdad? Después de un día grande de trabajo como ha sido el día de hoy. Bueno, ya hemos descrito más o menos cómo es el territorio y nos gustaría, bueno, qué música les gusta a ustedes escuchar, como sí, algún tipo de música para poderla colocar aquí en el programa y luego pasar a conocer otros aspectos de Terrava. ¿Qué les gustaría escuchar? Bien, pues nos identificamos mucho con el acordeón, entonces creo que un vallenato sería la manera más adecuada de poder introducir un poco la parte alegre que es característica de nuestro pueblo. Bueno, vamos a escuchar ese vallenato y volvemos con todas y todos ustedes, amigas y amigos oyentes. No se vayan de ahí, sigan en nuestra sintonía, que ya regresamos. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma. Mi vida, porque sin tu amor yo me muero. Chopacho, broncona, chopacho. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como amor, yo me muero. Chopaco, Lombona, Chopacho, yo me muero. Colombia, tierra mestiza, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles. Buenos días, Radio Mágica. Buenos días. Mire, quería enviar un aviso a mis parientes que viven al otro lado del río, porque con las lluvias está creciendo mucho y... Si desea enviar un aviso, son 50 pesos. ¿Cómo dice? Marque 5 para cancelar. El monto se debita automáticamente de su cuenta bancaria o tarjeta Pero de crédito. Pero si esto es la radio, yo no tengo nada de eso y es una emergencia. Tercer principio. Las frecuencias de radio y televisión son un bien público. Por eso, es justo que se reserve por ley una parte para fines sociales y de las comunidades, para que podamos comunicarnos libremente. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, qué dicha que todavía están ustedes ahí en nuestra sintonía, amigos y amigas oyentes del programa Vida Cotidiana. Estamos aquí acompañados de Elides Rivera. Ella es la directora del grupo Mano de Tigre de Terraba, que es un grupo de mujeres, pero que además abarca más mujeres, no solamente su grupo, sino que ellas comparten mucho con otras mujeres de la comunidad. Y también nos encontramos con Adrúbal Rivera, que es el que acompaña también a al movimiento de jóvenes aquí en el territorio de Terraba, territorio indígena de Costa Rica. Una de las cosas más importantes que hemos visto aquí en la comunidad es que a partir de un proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas, es que ellos han ido perfilando un nuevo territorio indígena aquí en Terraba. Quisiéramos saber, Elides, ¿cómo es que se logra eso, de que se revitalice toda esta cultura a partir de este proyecto de autonomía de los pueblos indígenas aquí en Costa Rica? Es un proyecto que está en la asamblea todavía, durmiendo el ¿cómo se dice? Sueño de los justos, ¿verdad? Todavía este proyecto. Bueno, gracias, Lili. Mira, quizás para hacerte un poco de introducción a esto, en el año 93, acá en Costa Rica se aprueba el convenio 169, que es un convenio que tiene alcances muy grandes para los pueblos indígenas. Al venirlo a introducir o aplicarlo en Costa Rica, necesitamos de una ley que lo ayude a instrumentalizar dentro del sistema jurídico de Costa Rica. Sin embargo, se hace la necesidad de crear una nueva ley, porque está la ley 6172, que es la ley indígena actual, pero que tiene muchas inconsistencias y además muchas lagunas. Por ejemplo, lo que es la venta de los territorios, de la tierra, lo que es la pérdida también de la cultura, cómo se ha venido perdiendo, que aunque exista la ley, pero no hay nada, cómo aplicarla en el sentido de que si cómo se hace, debe aplicar justicia, por ejemplo, de si se vende o no se vende la tierra, de los delitos que se cometan con el ambiente. Y todo esto es necesario replantearlo en una nueva ley. Y por eso desde el 97-98 se hace el primer proyecto de ley de autonomía, que en ese momento fue el proyecto de ley fue uno, y se hace la primer consulta. Sin embargo, ese fue en el gobierno de José María Figueres. Parece que había muy buen interés, pero igual pasó en el primer debate y en el segundo debate ya no pasó. Entonces se quedó. Nuevamente se vuelve a plantear en el gobierno de don el señor Pacheco, pero solamente como una cuestión política. Y eso vino a traer nuevas consecuencias porque los políticos empiezan a ponerle emociones y emociones, y en el gobierno de Óscar Arias se vuelve a replantear con una nueva consulta a los pueblos. Sin embargo, también vemos que este proyecto, al no pasar en la Asamblea Legislativa y que los políticos lo que hacen es volverlo político, también Terraba ha tomado una decisión, y es una nueva decisión de hacer autonomía a través de la acción. ¿Cómo a través de la acción? Si ya tenemos instrumentos jurídicos internacionales y además una ley que, aunque sea inconsistente, pero es una ley y dice que los territorios son únicos y exclusivos para pueblos indígenas, desde ahí vamos a aplicarlo. Entonces, hoy por hoy nos vemos en otro escenario que no es solamente la ley de autonomía como tal, sino vemos la nueva reestructuración gobernativa interna del territorio. Muchas gracias, Elides, por esa aclaración. Bueno, ya vemos que es un proyecto que se ha venido arrastrando, como muchos proyectos aquí en Costa Rica que se vienen discutiendo y pasan de gobierno a gobierno, y este no es la excepción, el proyecto de ley de autonomía de los pueblos indígenas. Algo que motiva mucho es lo que ustedes han estado haciendo, esta construcción de una gobernabilidad, porque esto de la autonomía nos remite a eso, a cómo ustedes quieren gobernarse como pueblo indígena. Adrúbal, ¿nos puede explicar cómo es este proceso que están desarrollando de un tiempo para acá ustedes? Sí, por un poco los comentarios que hacía doña Lides, creo la necesidad y la determinación de tomar esa decisión de cómo hacer autonomía y cómo retomar la gobernabilidad propia de nuestro territorio tiene que ver con ese proceso, un proceso que ha sido un proceso muy desgastante para nuestros mayores, más de 18 años de trabajar en la consecución de aprobar una ley de autonomía que ha sido un pañuelito dominguear, como lo hemos dicho. Me ha tocado vivir muy de cerca ese proceso porque soy el delegado de la ley de autonomía de Terraba. Soy el representante de mi territorio en la Asamblea Legislativa. Y creo que a lo que abocábamos siempre era la voluntad política que los diferentes gobernantes hubieran tenido para poderlo aprobar. Pero bueno, creo que una de las señales más fuertes que tuvimos nosotros fue en el 10 de agosto del 2010, donde nos apersonamos en la sala de expresidentes de la Asamblea Legislativa y le pedimos una sola respuesta a los diputados y al en ese caso los que podrían eventualmente tomar la decisión de aprobar el proyecto, ¿no? Y fue decirles que nos dieran una respuesta definitiva si iban a aprobar el proyecto o lo iban a archivar, o que lo archivaran de una sola vez, porque ese proceso había, como le digo, desgastado a muchos representantes de territorios, un sacrificio enorme de dejar abandonados sus siembros, sus familias, las enfermedades que más de uno logró obtener en esa lucha. Y pues la respuesta fue clarita, ¿no? Para todos los medios que en ese momento estuvieron, vieron la manera tan, tan inhumana que nos trataron y que fue clarísimo para nosotros que el proyecto pues para nada estaba en la mente de los políticos aprobárnoslo. Desde ahí entonces, desde ese momento donde se toma la decisión y decidimos que sin proyecto de ley aprobado o con proyecto aprobado, Terreba y otros territorios iban a tomar la decisión de retomar su autonomía en los territorios. Y es por eso que empieza este proceso, ya más 3 años, donde nosotros tomamos la decisión de retomar la gobernabilidad propia a través de nuestros mayores, con un consejo de mayores. También pensábamos o analizamos a lo interno el movimiento nuestro, que uno de los valores importantes que se había ido perdiendo era el respeto y era el reconocer que los mayores son los que son la mayor fuente de sabiduría y conocimiento que tienen nuestros pueblos y que son la mejor guía para decidir cómo aplicar una verdadera gobernabilidad desde nuestra cosmovisión, desde nuestra cultura. Y es por eso que Terraba se encuentra en este momento, ha dado un paso importante en la historia de este país, de los 24 territorios indígenas de este país, y es reformularnos, es repensarnos de cómo hacer una verdadera política indígena. Y lo que Terraba está dando muestras claras de que sin someternos a una imposición que llegó desde el año 74 con las asociaciones de desarrollo, que lo que trajeron fue división y corrupción a nuestros territorios, sin ese instrumento somos capaces de hacer y lograr muchísimas cosas en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de la vivienda, en el tema de tierras, tema cultura. Sin ese instrumento se están logrando muchísimas cosas. Se ha logrado avanzar lo que en no sé cuántos 30 y pico y resto de años no se ha logrado. Creo que somos ejemplo claro de que sí tenemos la capacidad de poder retomar lo propio y hacer las cosas muy bien. Eso de hacerlo bien, Elides, nos gustaría saber cómo es que se ha hecho esto bien. Por ejemplo, ¿cómo es que de 3 años para acá el Consejo de Mayores está gobernando realmente el pueblo de Terraba? ¿Cuáles son las señales de esa gobernabilidad? ¿Cómo se hace eso? Sí, ahorita Yuba apuntaba algo sobre cómo el Estado nos viene a manipular. Y yo creo que también a través de las ADIs también se trajo mucha pobreza a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas no somos pobres, somos diferentes. Y la gente de afuera no ha entendido eso. El Estado no ha entendido que somos diferentes y que nos han empobrecido. Nos han empobrecido a través de las ADIs, creando programas de asistencialismo para los pueblos. Entonces, el hacer bien esto, el hacer bien una gobernabilidad es a donde hay una gobernabilidad para un pueblo que quiere seguir persistiendo y persistiendo a través de su cosmovisión, a través de su cultura, a través de su autonomía propia. Y ahí nosotros hemos dado señales clarísimas, clarísimas en el buen sentido, que no queremos asistencialismo del Estado. Nosotros queremos ser dueños, productores de nuestra vivencia, de nuestra vida, del proyecto de vida de los pueblos indígenas y en este caso del proyecto de vida del pueblo de Terraba. ¿Cómo? Para muchos dirán que eso es una utopía, ¿no? Eso es inalcanzable. Para nosotros es alcanzable. Alcanzable a través de que darle giro hoy, no tener de 3 años, y que en estos 3 años existe la paz en Terraba, existe tranquilidad, existe economía, existe soberanía alimentaria, existe fuerza para seguir luchando y una identidad que se había perdido con la ADI. Entonces, esa es la manera de hacerlo bien y lo hemos demostrado. Sí, ADIT es la Asociación de Desarrollo, ¿verdad? Son asociaciones que pertenecen a DINADECO, que es la también Dirección de Desarrollo Comunal, que las asociaciones de desarrollo están en todos los muchos pueblos, ¿no? Y entonces aquí Terraba nos está dando una lección a nivel nacional de cómo ellos están gobernando sin este instrumento, que bueno, que es del gobierno, sino que ellos han decidido por un consejo de mayores, un grupo de personas sabias, que son su guía espiritual, pero no solamente eso, sino también guían en el desarrollo de la comunidad, ¿verdad? Un plan de desarrollo que incluso ya parece que ya tienen aquí en Terraba. Asdrúbal, ¿cómo fue que se fue dando este plan de desarrollo? Yo creo que por el hecho de haber tenido la experiencia de saber de que con la receta que nos han traído aplicando durante mucho tiempo, las cosas no habían resultado, tomamos la decisión de retomar la gobernabilidad ancestral propia. Y yo creo que el hecho de ver cosas concretas, de ver logros concretos, para nosotros es un indicador de que sí, esas cosas que habíamos planteado y cómo las habíamos planteado se han venido cumpliendo al pie de la letra. ¿Cómo qué ejemplos para tener una idea? Por ejemplo, ahorita dimos una lucha en el tema de la educación, que es lo más reciente que se conoce a nivel nacional, para tener condiciones adecuadas en el tema de la infraestructura y también el tomar en cuenta los jóvenes que se han ido profesionalizando para que también sean partícipes de la educación de nuestros jóvenes. Tenemos uno de los liceos con las mejores instalaciones que hay en la región sur. Hay otro ejemplo que tiene que ver mucho con las mujeres, tiene que ver con la vivienda, ¿verdad? Parece que ahí han habido logros también. Sí, mire, ahí existen logros. Cuando el programa de vivienda se estaba dando acá, era desmedido, era sin planificación y se le estaba dando a todas las personas. Reiteradamente hemos venido reclamando el derecho del pueblo originario y a una libre determinación. Esto estaba llevando a corrupción, como lo decía Drual hace un rato, y se denunció, fuimos hasta el Ministerio de la Vivienda a través del Foro de las Mujeres a nivel indígena y logramos que se parara. Esto es significativo, estos dos logros. Pero yo sí quiero también apuntar el logro de haber sacado el DIQUIS al 2011 de este territorio. Eso es sin duda la muestra más efectiva que verdaderamente nosotros estamos pensando en un plan de vida. Expliquemos un poquito del DIQUIS, ¿qué significa el proyecto hidroeléctrico DIQUIS? Bueno, el proyecto hidroeléctrico del DIQUIS es un proyecto de generación eléctrica. Sería la segunda represa más grande a nivel de Centroamérica. Inundaría un 10% del territorio indígena de Terraba y afectaría al pueblo Terraba en su totalidad. Pero además también a los 7 territorios de la región, 7 territorios indígenas acá de la región. Esto nos llevaba a desaparecer definitivamente. Según el Estado, según los presidentes y los gobiernos, era una necesidad del pueblo, era una necesidad del país y por lo tanto lo habían declarado de interés nacional. Hicimos la lucha a nivel interna, comunitaria, regional, nacional. Tocamos todas las puertas habidas y por haber. También usamos la diplomacia. Muchas veces nos acercamos con la buena intención de dialogar con el Estado y decirle al Estado, mire, si no la conocen, esta es la ley, esta es la declaración, este es el convenio, lo que está diciendo. Pero siempre encontramos puertas cerradas. nosotros llegamos a sentir que estábamos en una espiral, como dábamos vuelta y no había dónde pegar porque ya todo estaba en contra nuestra, en contra del, de los derechos de este pueblo. Pero también era complacencia con la Asociación de Desarrollo, con la ADI. Por eso es que decimos, este no es el modelo de desarrollo que es y que se necesita para la supervivencia del pueblo. ¿Qué pasó? Cuando estaba el relator acá a la 1:00 p.m, la noticia fue que oficialmente el director del ICE dijo que se retiraban, que ellos daban por terminado y que iban a hacer una retirada que les permitieran 3 meses más, porque eran 3 meses para sacar toda la maquinaria. Efectivamente se dio y hasta el día de hoy no está dentro, porque se tiene que respetar lo que dice la ley a favor nuestro, el derecho a la consulta. Pero ahora, ¿qué va? Va más allá de saber quién es mayoría y quién es minoría del sí y del no, sino es el conocimiento al derecho de la libre, dice, al previo, libre e informado, al consentimiento libre, previo e informado y de buena fe. Esto tiene una gran... gran significado, porque nos tenemos que dar cuenta de todos los estudios, los tenían que informar, nos los tienen que traducir y nosotros luego analizar qué es bueno y qué es malo. Entonces va mucho más allá y yo creo que esas son las muestras de la persistencia de este pueblo, de lo que queremos hacer bien. Aunque muchos digan que estamos en contra del desarrollo, no estamos, lo que queremos es verdaderamente salvaguardar el derecho a la vida de los pueblos indígenas, en este caso del de Terraba. Bueno, y también incluso por la cantidad de hectáreas que se iban a destruir de bosque, más de 7,000 hectáreas de bosque que iban a estar ahí inundados, pueblos enteros que se iban a inundar, y incluso para la diversidad, ¿verdad? De Costa Rica iba a ser un gran problema según estudios preliminares, ¿verdad? De parte de la Universidad de Costa Rica, y sin embargo el proyecto seguía adelante como si nada, sin consulta al territorio indígena de Terraba. Y entonces, Asdrúbal, ustedes ya me han mostrado 3 ejemplos, ¿verdad? Vamos a seguir hablando un poquito más de todos estos logros que ustedes están teniendo, porque parece que estos ejemplos buenos que nos han dado siguen creciendo, ¿verdad? Han pasado más cosas, porque a nivel de las noticias salía Terraba como que habían problemas, etcétera, pero venimos aquí y vemos que más bien ha cambiado mucho todo. Están con nuevas propuestas y eso es lo que queremos dar a conocer en este programa, y vamos a hacerlo despuesito también de esta canción que vamos a poner. Ahora vamos a ver, le toca a Elides escoger qué quiere escuchar de música. Bueno, también a nosotros acá nos identificamos con la cumbia. Vamos a poner entonces una cumbia, porque ya que a todo el pueblo, los pueblos aquí les encanta, y a nosotros también, ¿verdad? Entonces, después de esta cumbia, regresamos con todas y todos ustedes. Me quería ver bailar, es que le falta cumbia pa' bailar, es que le falta cumbia pa' gozar. Mientras la música seguía y a la mano me metía por detrás, es que le falta cumbia pa' bailar, es que le falta cumbia pa' gozar. Yo andaba como loco viendo a los aviones pasar. Ella quería cumbia, me quería ver bailar, es que le falta cumbia pa' bailar. por detrás. Es que le falta cumbia pa' bailar. Es que le falta cumbia pa' gozar. Yo andaba como loco viendo a los aviones pasar. Ella quería cumbia, cumbia pa' bailar. Voces Nuestras está presente en las redes sociales. Encuéntrenos en facebook.com/Voces Nuestras y también en Twitter, @Voces Nuestras. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bueno, estamos aquí de nuevo con todas y todos ustedes desde el territorio indígena de Térrama. Les está saludando Liliana León Zúñiga aquí en su programa Vida Cotidiana. Hoy con dos personas invitadas especiales. Estamos desde el territorio de Térrama. Entonces, por eso ustedes van a estar escuchando algunos sonidos característicos del territorio. Niños jugando, nos están rodeando las personas. Animales, aquí hay de todo, ¿verdad? Porque está muy viva la comunidad y la gente se ve mucho conversando. Es algo que uno extraña también allá en la ciudad, cuando ustedes, uno los nota cómo conversan unos con otros. Quizá eso ha sido un elemento que les ha ayudado mucho para esta revitalización de la cultura y de nuevas propuestas que tienen aquí en la comunidad. Por eso le pregunto a Drúbal, ¿eso hace alguna diferencia que ustedes puedan estar dialogando y conversando tanto? Sí, yo creo que fundamental es el diálogo, ¿no? En todo. Y yo creo que como pueblo el hecho de valorar el aspecto del diálogo entre personas y entre familias nos hace sentir de que las familias, las personas están diciendo lo que sienten y están diciendo y están proponiendo lo que quieren. Yo creo que como pueblo hay un gran número de propuestas para ir en mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad. Hay un aspecto que es el económico, ¿verdad? Que ustedes también están haciendo grandes propuestas aquí desde la misma comunidad. ¿Cómo va con toda esa propuesta de emprendimientos nuevos relacionados mucho con el ambiente? Sí, yo creo que las decisiones que han tomado las familias en organizarse en organizaciones familiares para poder optar por proyectos que van en pro de la mejora de no solo el ambiente, sino también de la unificación familiar y del poder traer fuentes o ingresos para que las familias tengan pues un mejor desenvolvimiento económico y social en la comunidad. Fundamental viene a ser el aspecto que las organizaciones que han sido conformadas y que tienen diferentes ejes de trabajo, que en todas está el tema ambiental, que en todas está el tema del derecho, pero también ha venido a incorporarse el tema del etnoturismo, y el etnoturismo ha dado la posibilidad de que las familias retomen aspectos culturales que se han estado debilitando y que ahora sean expresiones más fuertes, y de que hayamos empezado a través del etnoturismo también a compartir con los visitantes toda esa riqueza que tenemos y que no habíamos valorado. Yo creo que ahora el tema del enoturismo viene a abrir una puerta enorme al pueblo, porque nos estamos dando a conocer a nivel internacional, no solo como esa imagen que habían vendido, de que el pueblo Terraba es un pueblo conflictivo y que es un pueblo ingobernable, sino que también le estamos dando a conocer al mundo de que también somos propositivos, de que también las propuestas de desarrollo económico están ahí a flor de piel, y que en la manera en que responsablemente los vayamos a manejar van a ayudarnos mucho, porque para nadie es un secreto que el factor económico juega un papel, tal vez no el más importante, pero sí un papel importante en desarrollo de toda sociedad. Y yo creo que nosotros como sociedad indígena, en el hecho de mirarnos a futuro en mejores condiciones, por supuesto, o sea, no vemos a nadie a futuro viéndose vivir en peores condiciones de las que ya está. Siempre aspiramos, creo, como personas y como sociedades, a tener una mejor calidad de vida, a tener una mejor integridad como cultura. Y yo creo que esas propuestas desde lo económico, muy responsablemente, como lo estamos haciendo nosotros, muy planificadamente, están ayudando muchísimo a lo que somos ahorita como pueblo, ¿verdad? Yo creo que es a partir de ahí donde entonces pensamos de que nos espera pues muchísimas cosas buenas como pueblo, ¿verdad? Muchas gracias, Adrúbal. Bueno, y seguimos aquí. Aquí hay un pleito de perros también. De todo hay en la comunidad, ¿verdad? Ahora se enojaron los perros también. Y tenemos un niño aquí. ¿Quieres saludar a la audiencia? A ver, diga algo. Hola. ¿Qué están haciendo los perros? Ladrando. Esta es la familia aquí Terraba, ¿verdad? Que estamos, está Elides con su nieto también, aquí de la mano. Y Elides como mamá, como abuela, como mujer, pues, y con Mano de Tigre, que es la organización de mujeres, pues se le ha dado también un gran impulso a esta comunidad, desde un enfoque de también desde las mujeres, porque si no hay participación de las mujeres en el desarrollo, parece que no avanzan las cosas. Ese es como el descubrimiento del siglo. Sí, parece que fuera el descubrimiento del siglo, sin embargo sabemos que es una cuestión de la humanidad en todo su tiempo, y en este caso es la parte de la espiritualidad del pueblo Terraba, porque Terraba en su parte espiritual es ejercida a través de la mujer del agua. Nosotras las mujeres en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, es como la... como esa parte más importante. No es que el hombre no sea importante, porque los pueblos indígenas están hechos de las dos partes, del varón y de la mujer, igualmente el cosmos de lo positivo y lo negativo, y lo oscuro y lo claro. Sin embargo, pues, nosotras venimos como replanteándonos estas nuevas políticas en la mera forma de las propuestas que venimos desarrollando económicamente para el pueblo. Soberanía alimentaria nos lleva a producir nuestros productos que nos sirven para la alimentación diaria, que nos sirve para compartir con los visitantes y que nos sirve para relacionarnos entre familias. ¿Por qué es eso? El compartimiento. Es eso, entender que nosotros como pueblos indígenas el ligamen familiar es muy unido de las manos. No puede ser rompido, no puede ser jamás visto solamente a través de la economía, el que te compro y te vendo, ¿no? Tiene que ser a través de la convivencia. Y eso, las mujeres estamos jugando ese papel bien importante porque somos hermanas, somos hijas, somos madres, abuelas, y queremos que nuestras familias estén bien, ¿verdad? Toda la comunidad. Entonces eso nos lleva a extendernos más allá de nuestras familias, porque hacemos alianza las familias con otra familia, con otra familia. Y puedes ver, ahorita aquí hay casi como 30 y somos todos solo una familia. Somos tres hermanas y este es hijo de otro hermano y ves que el otro está allá, el otro, la sobrina de la hija de mi hermano que nos vino a visitar. Y ves, entonces es esto que nos va haciendo como... Bueno, como diferentes, ¿verdad? Sí, ustedes son clanes también, ¿verdad? Tienen clanes familiares, hay familias que son grandes y van haciendo estas grandes convivencias. Sí, aquí ahorita estamos organizados familiarmente, Adrual te lo ha dicho, porque nosotros como clan ancestral somos los que estamos asentados en Terrabe, solo un clan, es el clan Ploran. Ah. Sí, pero... Aquí internamente nos dividimos por las familias, familia Rivera, familia Villanueva, familia Ortiz, la otra familia, pero somos un solo clan, según nuestra cosmovisión, ¿verdad? Pero, como te digo, al ser un solo clan, al ser las familias que se van extendiendo, hacemos la comunidad y es esa comunidad que se enriquece a través de esa línea del tiempo que tenemos... compartimos, convivimos, nos discutimos, a veces nos peleamos porque es de humanos, pero eso no es que seamos diferentes o seamos lo peor, no, es que eso es también lo que nos hace construirnos para seguir persistiendo. ¿Ustedes creen que están dando una lección a los otros territorios indígenas? ¿Están compartiendo un gran aprendizaje de lo que han vivido? Yo creo que le estamos dando una lección a la sociedad de este país. Creemos que solo a nuestros hermanos de los diferentes territorios a nivel nacional, simple y sencillamente los estamos haciendo reflexionar con las decisiones que estamos tomando. Y es que estamos hablando de educación, de comunicación y de un modelo de desarrollo que se nos ha querido imponer, ¿verdad? Que viene desde afuera inclusive, y si no se revisan esas tres cosas, ¿verdad? A nivel de educación, ¿qué se está dando a conocer? ¿Cómo nos enseñan qué es la cultura? ¿Cómo nos enseñan que debemos hacer las cosas? Y a nivel de la comunicación, que en este momento los medios de comunicación están muy en manos de políticos y de empresas privadas, entonces muy difícilmente se podrán dar a conocer las necesidades y lo que quiere la gente. Y si además se nos impone ese modelo de desarrollo que no es el que las comunidades han querido hacer o necesitan, entonces bueno, por eso es que no vamos para ninguna parte así, porque vamos como contracorriente. Bueno, ya estamos finalizando nuestro programa Vida Cotidiana. Nos ha gustado mucho estar este día aquí desde la comunidad de Terrabá, ¿verdad? Es uno de los territorios indígenas de Costa Rica. Siempre se ha dicho que en Costa Rica no hay muchos indígenas, pero sabemos que los que hay, bueno, valen por un montón, ¿verdad? Y si nos pueden enseñar mucho, pues qué bueno para el resto del país. Tal vez si se despiden de nuestra audiencia, que también creo yo que ha estado bastante atenta a sus palabras, porque hemos estado dando esta oportunidad que ustedes expresen realmente de lo que ustedes quieren y sienten. Elides, unas palabras de despedida para nuestra audiencia, por favor. No, primeramente agradecerle a Voces Nuestras por permitirnos este espacio y también agradecerle a la audiencia que ha sacado su ratito para escucharnos, porque es la manera de informarse. Es cierto, los medios de comunicación están para bien y están para lo no también, ¿verdad? Porque a través de muchos medios, nosotros hemos visto cómo se da la información, que nos oponemos al desarrollo, que no estamos capaces para tomar decisiones, para administrar nuestro territorio y que por lo tanto debe ser a través de una ADI, a través de una ADECO que nos viene a dictar las políticas. Pero nosotros sí estamos muy conscientes y claros que estamos en la capacidad de construir políticas, de construir nuevos modelos de desarrollo sostenibles, no solamente para los pueblos indígenas, sino también para la humanidad. Estamos también con las ganas de hacerlo y de mostrar este nuevo modelo de desarrollo. Podríamos decirle que nuevo porque se había invisibilizado, pero que era la forma de vida de los pueblos indígenas. Así es que más bien los invito que no solamente nos escuchen, sino que cuando tengan el tiempo, saquen el ratito y se vengan acá a Terrabay y nos puedan visitar y compartir. Muchas gracias. Uh-huh. Adrúbal, unas palabras de despedida para la audiencia. Claro, no, agradecer al espacio, como dijo la compañera, a la Radio Voces y al programa Voces Nuestras, de poder comunicar un poco lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo como cultura indígena, y invitarlos a que saquen el ratito y se den la vuelta por acá. Estamos a 4 horas de la capital y el viaje va a ser un viaje muy, muy ameno. Nosotros estamos tomando decisiones y para bien de nuestro pueblo, el futuro de nuestro pueblo. Y creo que hay conceptos, como decía doña Elides, que hemos venido aplicando desde generaciones. Y hay conceptos que se manejan, ¿no? Y frases importantes que nos han dejado nuestros abuelos. Y una de esas frases decían los abuelos que era mejor tener menos gritos en menos rayos en la boca y más menos truenos en la boca y más rayos en las manos, que significa pues que antes de estarnos quejando y de estar gritando era mejor ir a la acción y hacer las cosas. Eso es lo que estamos haciendo como pueblo. Conceptos de sostenibilidad que las sociedades han venido manejando eran conceptos que ya se han venido trabajando hace mucho tiempo, y que ese concepto de la sostenibilidad los abuelos lo aplicaban desde que a través de sus decisiones las hacían, no pensando en ellos ni en sus hijos, lo hacían pensando en los nietos de sus nietos. Son cosas que se han venido como queriendo obviar y que nosotros la hemos venido aplicando durante mucho tiempo. Creo que somos un pueblo que está siempre abierto a compartir y a dialogar las ideas que otros tengan, y no para nada somos un pueblo cerrado, más bien todo lo contrario, somos un pueblo que invita a ser visitado y a compartir lo que somos como cultura, y que Terra va a tener siempre las puertas abiertas para esas personas que con respeto y educación quieran venir a conocernos. Entonces están cordialmente invitados. Muchas gracias a Drúbal Rivera y Elides Rivera. Ellos han sido los que hemos estado conversando el día de hoy. Esperamos, bueno, que hayamos puesto de verdad bastante atención, porque realmente el pueblo de Terraba nos está dando muchas enseñanzas en estos tiempos en donde todo el mundo quiere gobernar, gobernarnos y gobernar, y sin tomar en cuenta realmente las decisiones de la gente. Y entonces es cuando necesitamos como ver, bueno, cuáles son esas posibilidades que existen para poder construir una nueva gobernabilidad en cada pueblo de Costa Rica, porque cada pueblo tiene sobre qué pensar, sobre qué defender, sobre qué actuar. Y de ellos depende de cómo quieren hacerlo. Bueno, agradecerles a ustedes, amigos y amigas, por habernos estado sintonizando el día de hoy. Agradecemos a Leonardo León y nos estamos escuchando el próximo jueves, si Dios lo permite. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.